cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una vez más estoy aquí con mi compa Miguel para desgranar las noticias que más nos llamaron la atención esta semana. Hola, Miguel. Hola, Iván. Un saludo, oyente. El otro día un amigo me mandó una noticia que me llamó fuertemente la atención. Se trata de la construcción de dos edificios gemelos en las dos islas capitalinas que se describen como búnkeres de alta seguridad a prueba de todo tipo de catástrofes y que albergarán los distintos servicios de emergencias de Canarias para responder a las situaciones de emergencia, valga la redundancia, que se puedan generar en las islas. El presupuesto es de 80 millones de euros y en su construcción participarán varias conocidas empresas canarias, así como la multinacional Acciona. También en estos días se habla de la modificación de la Ley del Cambio Climático de Canarias, que según parece viene a relajar algunas medidas del anterior redactado que no gustaban a la clase empresarial canaria y que sospechosamente ahora ve con buenos ojos esta modificación. Todo apunta a que una ley que ya era manifiestamente insuficiente de cara a abordar las causas del cambio climático y que, por ejemplo, no introducía ninguna medida para reducir las emisiones de la industria turística, seguirá siendo una mera declaración de intenciones sin ningún impacto sobre la crisis climática. Si le añadimos a ello la declaración de emergencia energética en el archipiélago, que supone vía libre para nuevas centrales a base de combustibles fósiles, la apuesta institucional y empresarial por el crecimiento continuo y sin límite del turismo o la construcción sin tino de desaladoras dependientes de combustibles fósiles para dar respuesta a la emergencia hídrica, la conclusión es que Canarias seguirá aumentando su huella de carbono a pesar de la Agenda 2030 y de un montón de declaraciones institucionales señalando que las islas están en la senda para afrontar el cambio climático. Así que uno se pregunta el por qué invertir tanto dinero en unos nuevos centros de emergencia si no se hace nada para intentar minimizar las causas por las que se producen este tipo de situaciones. También reflexiono si ese dinero no se podría emplear en mejorar nuestro sistema de salud pública para que en el caso de nuevas emergencias sanitarias se pudiera atender mejor a la población, que como ocurrió durante la pandemia. O por qué no se invierte en los famosos medios aéreos y terrestres que siempre necesitamos cuando se declara un incendio forestal, o en apoyar al sector primario local del que dependeremos en caso de catástrofe para alimentarnos, o en instalaciones para que los centros educativos no se asen de calor con el aumento de las temperaturas. Y así podríamos seguir con una larga lista de inversiones que se podrían hacer para mitigar los efectos en la población de las amenazas que se ciernen sobre la humanidad entera. No, ellos prefieren hacerse su búnker para estar protegidos y desde ahí controlar sus dominios. Me pregunto también si entre las amenazas no reveladas el gobierno de Canarias prevé un levantamiento popular contra sus políticas clasistas que nos empobrecen a la mayoría, lo que no sería de extrañar, pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la comunidad autónoma están presentes en los nuevos y carísimos búnkeres. La noticia me parece un ejemplo del actuar de toda esta gentuza que nos gobierna y controla, que hace el mínimo para que la población sobreviva mientras nos distrae con pan, circo y grandes proyectos que no sirven para nada, excepto para enriquecer a las empresas que les colocan en sus escaños, que aprovechan las situaciones de crisis como la que vivimos para sacar tajada a costa del erario público o que se blindan y protegen a la vez que dejan desvalida a la mayoría. Hoy quería enlazar esto con el tema de la represión, que es una de las emergencias que a nosotras debería preocuparnos. Son muchas las noticias que nos están llegando de represión contra personas migrantes, contra las encerradas en las cárceles, las que están bajo custodia policial, las activistas sociales, climáticas o por el derecho a la vivienda. A 9 años de la aprobación de la ley Mordaza, nada ha cambiado. Más bien al contrario, todo apunta a la represión como uno de los puntales principales en las nuevas sociedades que se avecinan y en algunas que ya están aquí. Pero esto lo dejamos para otra semana. Siguiendo en la línea del análisis que hace Joan en este programa, me pregunto si es que acaso no deberíamos empezar a hablar de política ficción, en la medida de que las eventuales catástrofes que justifican la creación de esos búnkeres que ha señalado el compañero no son más que una excentricidad de quienes nos malgobiernan, en comparación, claro, de los colapsos reales que vive el pueblo trabajador canario. Me refiero, entre otras cuestiones, a temas como el de la vivienda, la precariedad, y también a un fenómeno que no sé hasta qué punto podríamos denominar extranjerización de la población isleña en nuestro propio país. Y es sobre esto último sobre lo que me voy a centrar. Yo no sé si alguien ha tratado ya sobre este tema en el archipiélago. A mí me vino sugerido por una persona cuyo criterio tiene un gran valor. Así que tiendo a pensar que sí que hay un rum-rum por ahí sobre el asunto y tarde o temprano encontraremos la forma de nombrarlo e incluso, volviendo la vista atrás, nos daremos cuenta de que es este uno de los momentos en los que mayor fuerza coge el fenómeno. Por mi parte, lo describo como la proliferación de lugares, edificios, barrios, pueblos o incluso tramos del litoral a los que por una razón u otra no entramos las personas de las islas, por más que estén a la vista y su acceso en principio sea libre. Uno de ellos, y quizás de los más llamativos, es el Auditorio Adán Martín, situado en Santa Cruz de Tenerife, y que tiene una presencia destacada en la entrada a la ciudad a través de la conexión con la Autopista del Sur. Su mismo nombre ya nos avisa de que no es un espacio muy amigable para las clases populares, y a diferencia del recinto ferial, situado a pocos metros de distancia, el acceso al mismo está relegado a personas que o bien pertenecen a esa élite isleña que siempre señalamos o bien forman parte de las autodenominadas clases medias que se suponen a consumir lo que supuestamente es alta cultura. La construcción de este mamotreto infame supuso el malgasto de la friolera de 74 millones de euros y ahora resulta que, como casi todo lo que ha hecho Calatrava, se encuentra en un avanzado estado de deterioro después de que haya pasado algo más de una década de su inauguración. La cutrada de los apaños que se le están haciendo llega al punto que incluso hay tramos en el exterior en los que podemos ver cinta americana, mientras se espera una eventual reparación que costaría al menos 2,6 millones de euros y que no se sabe bien quién debe asumir, si la constructora de la UTE o el citado arquitecto. Y a todas estas me pregunto, ¿por qué no demolerlo? Sobre ello estoy seguro de que nos responderían quienes toman este tipo de decisiones cosas como que una vez construido más vale darle un uso o que cubre una necesidad cultural que no se puede subsanar con ninguna otra instalación en Tenerife. Pero el asunto es que este debate no se va a abrir y menos aún teniendo en cuenta que el objetivo en el medio plazo, como ya sabemos, es construir una zona especial en la capital chicharrera, una zona, claro, que servirá de escaparate y que se va a construir a partir del derrumbe ya pactado de lo que resta de las instalaciones de la antigua refinería. Todo esto dará lugar a lo que los voceros oficiales del mal gobierno han denominado una nueva ciudad, como la que también quieren construir los cristianos, si dicho sea de paso. Y es que Ati no da puntadas sin hilo. Y esta es realmente la agenda de 2030 para Tenerife, que por cierto, no se discute ni apenas se comenta. Gracias a ella se van a ampliar las zonas de exclusión de las que hablo, creando una frontera no solo simbólica, sino también física entre las clases populares y las élites isleñas o foráneas que habitarán estos pequeños oasis de confort y lujo. Me imagino que a algún oyente les sonará el escenario que planteo, y es que incluso la conocida cuenta de Twitter de El Típico de Tenerife auguró ya un futuro similar en las viñetas de un webcómic publicado hace unos años. También nuestra compañera, Daniasa Curbelo, especula sobre este tipo de escenarios en un relato publicado en el libro Canariedades, escrito por varias autoras y publicado en la editorial Tamaimo. Así que, en fin, creo que está a la vista de muchas de nosotras como el realismo capitalista ha colonizado ya el futuro del archipiélago. La verdad que no tengo nada positivo que decir al respecto de esto. Lo estamos viviendo y una cosa por la otra, mientras se ejecutan estos planes, vemos cómo se naturaliza la presencia de empresas de matones dedicadas a los desalojos o la continua campaña de criminalización de las inquilinas en un momento en el que pagar hasta 3/4 partes del sueldo para hacer frente al alquiler de una vivienda pues viene siendo lo habitual. El capitalismo no va a desaparecer por su propia mano, Canarias no es un paraíso, y las zonas de exclusión isleña están creciendo en la medida en que el mayor problema del archipiélago para las élites que nos malgobiernan se descubre que son las personas que somos o vivimos aquí. Por nuestra parte, nos vamos ahora con un tema musical y enseguida volvemos con la primera entrevista de esta semana. Convierte queda el canario, un duro operador, vendiendo la isla al mejor postor. Eso fue Fuerteventura o en Sicilia. Dicen turismofobia los de la turismofilia. Nuestro gobierno tiene turismofilia. Nuestros medios tienen turismofilia. Nuestro pueblo sufre turismofilia. Turista go home, turista go home. Canarias, la tierra de las chácaras y el timple, del postureo con el mojo y el clipper. Aquí hablamos abreviando, mucho más que en Twitter. Toca mi tierra y soy un 7 en la escala Richter. Luego preguntan que por qué independentismo. Pues para ser dueños de nosotros mismos, pa' que dejen de prostituirnos con el turismo. Cerrando trapías nos privan de un futuro digno. Al canario no lo toman en serio. Cientos de miles dijimos que no al petróleo. Pusimos el grito en el cielo y Soria se hizo el sueco. Años más tarde, Kiesling nos clavó el acuario. Lo de Repsol solo fue preludio. Ahora resulta que tenemos telurio. Y los países punteros del primer mundo arman barullo para ver quién se lo queda como si fuera suyo. Estamos hartos, una tras otra. Somos vencidos negándose a la derrota. La ley del suelo es un anzuelo para idiotas. Nos van a desangrar y a especular con cada gota. Somos la clase obrera, los de abajo, que no te engañen con los de los puestos de trabajo. Los guiris son los dueños del complejo, el dinero se va lejos. El canario sigue en paro, lo llaman paraíso porque siempre es verano. Pero mi hermano, no es sano estar en noviembre a 30 putos grados, fardando por sus montes y sus playas. Y el guiri se salta las normas, vaya donde vaya. Canarios muy canarios sacan pecho, y por atraer turistas cederían hasta su propio techo. Discursos elocuentes, paraje mágico, y legislan para convertirlo en un parque temático. Derriban chabolas en una costa, para luego fabricar un centro comercial en otra. Quieren un muelle y otro más grande. La fauna y la flora marina condenan al desastre. El arma va vacío la mitad de las veces, pero si pueden meten el Mayflower en agaete. Quieren vender el suelo y recalificar terreno. Quizá por eso cada vez contratan a menos bomberos. Da mucha pena ver las fotos de ayer y contrastar las colas que puedes ver hoy por Google Earth. Mares de cemento, carreteras por doquier, no queda rastro de aquel oasis que solía ser. Tengo algo que decir a los turistas. Les lanzo esta valija, sus cintas desde la isla. Pueden venir, pero Canarias no es su esclava. No especulen con los pisos y al partir la dejan como estaba. Siempre es lo mismo, se ve bien claro. Político untado, permiso adjudicado. Pero no podrán contra un pueblo organizado. Digo no al turismo, ¿acaso no te queda claro? Convierten al canario en duro operador, vendiendo la isla al mejor postor. Eso fue Fuerteventura o en Sicilia. Dicen turismofobia los de la turismofilia. Nuestro gobierno tiene turismofilia. Nuestros medios tienen turismofilia. Nuestro pueblo sufre turismofilia. Turista go home, turista go home. Paraíso pa' empresarios higiri. Modelo turístico harakiri. A golpe de cheque, terreno y daiquiri. Ley de costa, no se aplica, sube el alquiler y no el IBI. Welcome to Las Palmas City. Cartelería adaptada para extranjeros con descaro. What the fuck, really? Airbnb, propietarios verdaderos nini. Falta que los diputados vayan a currar en bikini. Bueno, pues después de este temita musical ya estamos con José Abu Tarbú. José es un compañero que, bueno, es investigador además, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, y teníamos mucho interés en entrevistarle porque, bueno, entre otros ámbitos, pues ha centrado su interés sobre todo en el conflicto que se desarrolla en territorio palestino, ¿no? Teniendo varias publicaciones, la última de ellas muy, muy reciente, sobre la que seguramente rondará buena parte de la entrevista, que es el libro titulado Gaza, crónica de una Nakba anunciada, y publicado con Catarata. Esto lo escribe junto a Ignacio Álvarez Osorio. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo primero, pues preguntarte un poco sobre el libro, porque es una publicación casi de urgencia. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de gestación de este libro junto a Ignacio Álvarez? Me imagino que han intentado incluir pues lo más posible dentro de esta actualidad que se renueva constantemente, ¿no? Bueno, el libro este efectivamente responde a una coyuntura que se ha prolongado en el tiempo desde el pasado mes de octubre, y el libro ha sido posible porque ambos autores, tanto Ignacio Álvarez Osorio como yo mismo, venimos investigando este tema desde hace ya algunas décadas. Decir que no somos unos advenedizos, que hemos pillado un tema de máxima actualidad y lo hemos abordado, sino que lo hacemos desde una perspectiva, digamos ya, con un bagaje de investigación importante, ¿no? Y eso nos brinda la posibilidad de hacer un libro de alguna manera de estas características, ¿no? Donde quizás el hecho más importante es que mientras los acontecimientos todavía siguen vigentes, desgraciadamente, hemos podido esbozar, sistematizar y otorgar una perspectiva histórica y también perspectiva de futuro, ¿no? Y bueno, ese ha sido el gran reto y efectivamente ha sido un libro de urgencia, ¿no? Pero que era importante. Bueno, ya habíamos sacado otro el año pasado, ¿no? Que recoge precisamente, ese era con Isaías Parreñada, que es profesor también en la Complutense de Relaciones Internacionales. En ese otro lo que abordamos es un poco todo el proceso de Oslo hasta septiembre del año pasado, ¿no? Justo un mes después de estos acontecimientos. Y bueno, también brinda una perspectiva histórica que al lector pues le da pues eso, una visión panorámica, y ahí arrancamos desde mucho más atrás, ¿no? En este libro también no se hace, es inevitable, ¿no? Porque es un conflicto muy enquistado en la sociedad internacional y con mucho tiempo, ¿no? Y la perspectiva histórica es fundamental para comprender no solo los acontecimientos actuales, sino también el comportamiento de los actores, en particular de Israel, y las derivas que pueda tener el conflicto, ¿no? Si te parece, me gustaría tratar el tema de Israel. Israel, lejos de ser un estado monolítico, es un estado que, bueno, que tiene muchas facciones, tú lo explicas bien en el libro, y hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el tema de la mayoría azkenají, que serían los judíos que tienen su origen en Europa Central y Oriental, ¿no? Son, de alguna manera, los dominantes dentro del Estado de Israel, y de tal manera que incluso los judíos que vienen de otros espacios, como de Oriente Medio, son como ciudadanos de segunda, no dentro de ese Estado. Entonces, eso me parece que potencia ese sentido racista, ¿no?, de proyecto sionista. Vamos a ver, yo iría por partes, ¿no? Israel es un Estado peculiar, se construye como una colonia de asentamiento y reúne a diferentes poblaciones, sobre todo y principalmente, como ha comentado, a los judíos que proceden de Europa, aprovechando la coyuntura del periodo entreguerra y también, pues, en fin, de los sucesos, ¿no?, dramáticos, sobre todo ante la emergencia del fascismo y el nazismo en Europa. Y efectivamente hay una masa importante de lo que va a constituir la élite política israelí, que son los judíos de procedencia europea, tanto de Europa del Este como de Europa Central, y que constituyen la élite predominante. Pero eso se mantiene durante algunas décadas, pero no puede decirse que sea exactamente así en la actualidad. De hecho, una de las transformaciones que ha dado lugar y a la involución política que existe actualmente en Israel tiene que ver también con las transformaciones demográficas que se producen en Israel, ¿no? Y es cierto panorama que tú esbozas, ¿no? Durante décadas había una clara discriminación de los judíos de origen oriental, no occidental, no de Europa Occidental, pero digamos que partidos de la derecha populista en Israel ha captado ese voto, ¿no? Y es un voto también de resentimiento hacia esa élite política, económica, social que constituían los askenazis. Hoy en día no es así, y de hecho hay muchos judíos que emigran, ¿no?, que no quieren vivir porque Israel no les aporta la paz y la tranquilidad que prometió en su momento. El problema es que pasa lo mismo que con, a veces, clases sociales más populares, con menos recursos socioculturales, económicos, son más vulnerables a las ideologías populistas, ¿no?, con soluciones simplistas y con un discurso que roza la xenofobia y el racismo. Algo de esto, por establecer algún paralelismo, se establece también en Israel. ¿Por qué? porque actualmente lo que advertimos es una involución en la sociedad y en la política israelí hacia la derecha más extrema, dando como resultado el actual gobierno, que es uno de los gobiernos más escorados a la extrema derecha, de carácter segregacionista, partidario de la supremacía racial y del apartheid, ¿no? Y esto, en fin, tiene que ver con la propia evolución de la sociedad israelí, tiene que ver también con las políticas neoliberales que se han aplicado a partir de los años 90 y tiene algo que ver, que es algo que no se suele reconocer, pero que es fundamental, tiene que ver en que tú construyes una sociedad sobre la exclusión del otro. Es decir, la sociedad israelí ha estado mirando de manera sistemática a otra parte, no ve la ocupación militar de lo que es la mitad prácticamente de la población, no ve la segregación, la supremacía racial e incluso hay elementos que la defienden y la justifican. Y por tanto estamos en una situación bastante, bastante compleja y sobre todo muy en el momento ya actual donde hay una enorme polarización, muy difícil de sortear, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los sondeos electorales dan mayor, digamos, perspectiva de voto a Gantz, que acaba de dejar el gobierno de unidad de emergencia, ¿no? Pero Gantz no se diferencia mucho de lo que sería la política de Netanyahu respecto a la cuestión de Palestina. Digamos que unos se venden mejor al extranjero, a la galería diplomática, y otros, pues abiertamente dicen y muestran lo que son, ¿no? Ahí tenemos los ministros colonos, ¿no? Que plantean abiertamente el reemplazo de la población autóctona y buena parte de ella refugiada palestina de Gaza por un repoblamiento, recolonización de Gaza por Israel. En definitiva, eso es una pauta histórica, porque esto es lo que dio origen al Estado de Israel. Entonces, un Estado que se basa sobre esa supremacía racial, sobre esa mentalidad colonial, da, sin duda alguna, lugar a este tipo de comportamiento político. Eso no excluye las contradicciones que existen en la sociedad israelí, ¿no? Como esta que tú acabas de comentar, pero que es más de carácter histórico y no se corresponde ya exactamente con la actualidad, pese a que efectivamente sigue habiendo segregación dentro también de los propios israelíes, pero ya no solo por cuestiones de orden solo étnico, sino también de orden sobre todo socioeconómico, ¿no? Sobre todo a partir de las políticas neoliberales que se implementaron en la década de los 90 y del que también Netanyahu es uno de los principales responsables de esas políticas. Yo quería preguntarte, recogiendo también lo que comenta Joan, pues bueno, sobre las facciones dentro del propio pueblo palestino, ¿no? Porque en el libro dedican pues una serie de capítulos y demás, pues bueno, a comentar las desavenencias entre Hamas, la OLP, lo que fue luego Fatah, ¿no? Y los distintos posicionamientos de los que también se deriva, pues bueno, parte del escenario actual, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en torno a esto? Vamos a ver, la sociedad palestina es una sociedad plural, no es una sociedad uniforme, ¿no? Hasta prácticamente la primera entefada, a finales de 1987, el marco político palestino estaba integrado todo dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, que era la plataforma que agrupaba a su vez a las distintas formaciones políticas y militares palestinas. La columna vertebral de esa formación eran los nacionalistas de Fatah, pero también estaba la izquierda tradicional de obediencia marxista, como el Frente Popular y el Frente Democrático, entre otros, aparte del Partido Comunista Palestino, que sobre todo tenía una fuerte presencia en el interior y que no tenía vínculos con la lucha armada como si tenía Fatah o el Frente Democrático y el Frente Popular. Eso era así y respondía un poco a lo que era el contexto también ideológico de la Guerra Fría, ¿no? Pero luego, a raíz de la primera entefada, finales de 1987, hay una reemergencia del movimiento islamista dentro del ámbito palestino, haciéndose eco la sociedad palestina de esa emergencia del islamismo que se produce en su entorno, en el mundo árabe islámico. Es decir, que la sociedad palestina no puede sustraerse al entorno al que él pertenece y, por tanto, las formaciones islamistas que están en auge en los años 80 encuentran también su reflejo en la propia sociedad palestina. Pero aquí tiene un reflejo no tanto en el sentido, digamos, de una agenda enteramente islamista, como una agenda de carácter islamo-nacionalista, una, digamos, como sería Hezbollah, ¿no? Por otras, en el Líbano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los islamistas, los de la organización de Hamas, procede de los hermanos musulmanes, que siempre fueron considerados como parte de lo que sería el sector más retardatario, conservador, opuesto a los movimientos seculares, de carácter nacionalista y de izquierda. Pero en Palestina va a tener, digamos, un reflejo diferente porque se une a la resistencia. ¿Dónde comienza el choque? El choque no es tanto de carácter ideológico, de que unos sean de izquierda, nacionalistas, seculares, y otros sean islamo-nacionalistas, como un choque estratégico. Y aquí sí que tiene que ver bastante los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo llegan en el año 93, ¿no? Fin de la Guerra Fría, Conferencia de Madrid, y después de que la OLP, en la que participaba también la izquierda de herencia marxista, habían tenido una experiencia de lucha armada de carácter liberacionista, como otros movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, en el mundo colonizado, y bueno, esa estrategia tocó techo a principios de los años 80, ¿no? Con la invasión israelí del Líbano, que llegó hasta Beirut en 1982, y eso ya supone, bueno, un poco el tiro de gracia de esa estrategia, ¿no? Y la OLP, bueno, pasa por un periodo donde se somete a una especie de reflexión y considera que, bueno, ha llegado el momento de renovar su repertorio estratégico. Y lo va a hacer al calor de la primera entefada, cuando el 15 de noviembre de 1988 el Consejo Nacional Palestino, que viene a ser como una especie de parlamento en el exilio, ¿verdad?, proclama el Estado de Palestina, ¿no? Proclama el Estado palestino sobre la misma base que se proclamó 40 años antes el Estado de Israel, la resolución de partición de Naciones Unidas 181 del 29 de noviembre de 1947. Y entonces comienza una andadura más por la vía política y diplomática, y se adentra luego ya en el proceso de Oslo. Aquí es donde está el elemento divisorio que persiste hasta la fecha del movimiento palestino. ¿Por qué? Porque una parte de la izquierda es crítica con el proceso de Oslo, una parte incluso de los nacionalistas de Fatah también es crítico con el proceso de Oslo, y sobre todo los islamistas, tanto de Hamas como la yihad islámica, serán críticos. Y sobre todo, más que críticos, ellos mantienen la estrategia de la lucha armada, de la resistencia armada a la ocupación militar israelí, mientras que la OLP, que prácticamente el sector oficial y mayoritario al-Fatah, considera que la lucha armada forma parte de la historia, que ha sido una etapa ya superada, y que ahora estaban a otra cosa, es decir, a, digamos, negociando por conductos políticos y diplomáticos. ¿Qué ocurre? Que el fracaso de Oslo hace que se refuercen las tesis contrarias a ese proceso y hace que los islamistas tengan, obviamente, un mayor peso, una mayor simpatía en la sociedad palestina. Y de ello no es ajeno también los sucesivos gobiernos israelíes, porque de haber tenido éxito la apuesta político-diplomática de la OLP por los acuerdos de Oslo, pues obviamente estaríamos ante otro panorama. ¿Dónde está el problema? Que en buena medida la OLP apostó su suerte a esa estrategia política-diplomática y obviamente el fracaso de esa estrategia política-diplomática, el fracaso de los acuerdos de Oslo, ha llevado a que su popularidad se haya reducido de manera muy significativa y otras fuerzas de oposición, en este caso los islamistas de Hamas, hayan rentabilizado ese fracaso, esa decepción, ¿no? Esto es un poco el panorama en grandes rasgos, ¿no? Ahora habría que hablar de, bueno, después de, yo creo que lo más prudente sería hablarlo después de que termine esta etapa, porque obviamente se requiere una reflexión por parte del movimiento palestino, porque siendo, digamos, la parte más débil de la ecuación, si encima están divididos, pues comprenderás tú que la división palestina es una ganancia que tiene Israel, ¿no? Tú no puedes ser el actor más débil y encima dividido, porque eso te debilita aún más, ¿no? Y por tanto, aquí se requiere de una reflexión. Y ha habido muchos intentos en esa dirección, pero lamentablemente no se ha logrado acuñar, no la unidad, sino lo que sería más importante, porque unidad, la gente puede pensar de diferente manera, ¿no? Puede tener diferentes sensibilidades políticas y ideológicas, pero sí acuñar un repertorio estratégico unificado, ¿no? Es decir, de estar todos en la misma, remando en la misma dirección. Yeah. así como es complejo el panorama tanto interno dentro del Estado de Israel como en el movimiento palestino, ¿no? También el contexto geopolítico es bastante complejo. A mí hay una de las cosas que me sorprende es el papel de los estados vecinos, estados árabes, que en tu libro hablas de que el 92% de la población está a favor de la causa palestina y, sin embargo, ¿no?, parece que pues la posición de esos estados árabes es bastante blanda respecto, excepto con las excepciones de Hezbollah o ahora de los hutíes en el Yemen, ¿no?, o del propio Irán, ¿no? Sí, Joan, me parece que has puesto el dedo en la llaga, porque efectivamente una cosa son las sociedades del entorno, las sociedades árabes, y otra cosa son los gobiernos, ¿no? Y esto es importante porque decía que habías puesto el dedo en la llaga porque es la pregunta del millón, ¿no? Mucha gente se dice, ¿cómo es posible que países de América Latina o países del sur global, como el caso de Sudáfrica, unos que han roto relaciones diplomáticas con Israel, otros que han llevado a Israel a la Corte Internacional de Justicia, sin embargo los países del entorno teóricamente hermanos no hayan movido un dedo de apoyo a los palestinos más allá de cierta ayuda asistencial humanitaria? Pues efectivamente, vamos a ver, mira, lo primero es tener en cuenta que tradicionalmente la cuestión de Palestina ha ocupado una centralidad en el mundo árabe, ¿no? Pero esa centralidad tenía dos vertientes, una realmente popular, auténtica, en el seno de sus respectivas sociedades, y otra que era menos auténtica, que era formaba parte más de la retórica, de la propaganda, de la desviación de las tensiones internas, que ha sido instrumentalizada habitualmente por los gobernantes árabes. Y tenemos que tener en cuenta al mismo tiempo otro elemento, y es que la mayoría de los estados o los regímenes árabes de la región, aparte de su carácter autoritario, están bajo la órbita de influencia estadounidense. Y por tanto, eso significa que no se mueven de la foto, ¿no? No se mueven de la foto. Digamos, el caso más díscolo es el de Qatar, que, bueno, es un país pequeño y que usa el soft power o el poder blando y su diplomacia en la mediación, ¿no?, entre Hamas y la comunidad internacional, entre Hamas e Israel. Pero Arabia Saudí, que tiene un peso enorme, Egipto, en fin, y otros tantos países de la región, siguen de alguna manera los dictados estadounidenses y no rebasa ninguna línea roja. De hecho, hay una connivencia con Israel, ¿no? Y esta connivencia se puso de manifiesto a raíz de las revueltas antiautoritarias árabes en el 2010-2011 y se plasmó en los acuerdos de Abraham de 2020. Para Israel, la democratización o una apertura, incluso tímidamente democrática, del mundo árabe lo percibe como una amenaza estratégica. ¿Por qué? Porque significa que los gobernantes de turno tendrán que tener una política exterior más asertiva y más en sintonía con sus respectivas sociedades. Y, por tanto, Israel se entiende mucho mejor con los regímenes autoritarios árabes que no con regímenes potencialmente democráticos. ¿Por qué? Porque su función es la función que en otra época hubiéramos denominado subimperialista, ¿no? Cumple la función que el padre del sionismo, Theodor Herzl, denominó un día, ¿no?, finales del siglo XIX, diciendo: seremos la avanzadilla de la civilización frente a la barbarie oriental, ¿no? Y ahora mismo el gran choque o la gran línea divisoria es la que existe entre, por una parte, Irán y lo que se denomina el eje de la resistencia, y por otra parte, los estados más conservadores o alineados con Estados Unidos y otras potencias occidentales. ¿Qué ocurre en el otro bando, el más contestatario, el que está fuera de la órbita estadounidense? Irán, en cierta medida Irak, Siria y parcialmente Líbano y Yemen. Que, bueno, la mayoría, en el caso de Irán, quiere evitar una guerra porque su principal objetivo es preservar la estabilidad, preservar la supervivencia del régimen. Segundo, en el caso de Irak, Siria, Líbano y Yemen, vemos que son estados con diferente intensidad débiles, fallidos o colapsados. Es decir, están fuera de juego, no tienen un peso para hacer de, valga la redundancia, de contrapeso a la petromonarquía o a los regímenes más recalcitrantes, retardatarios y reaccionarios de la región que están alineados con Estados Unidos. Sí, justo hoy estamos grabando la entrevista, día 17, se me había pasado por alto, pero bueno, una notición de la semana pasada ha sido que Arabia Saudita parece querer empezar un camino hacia la desdolarización, renunciando a un acuerdo histórico que tenía con Estados Unidos. No llevaría muchísimo más revisarlo, pero bueno, parece que algo está cambiando también ese plano. Y lo enlazo con que, bueno, te quería preguntar precisamente por la perspectiva de Occidente, ¿no? En la que, pues bueno, en ocasiones está recogido el derecho a la autodefensa, en el libro habla sobre esto, también está el, lo que se conoce como el derecho civil del enemigo, que, bueno, los oyentes dirán, bueno, esto para Israel no rige, y tienen razón, ¿no? Pero sobre todo quería preguntarte, pues, por la posición que han tomado las democracias liberales occidentales, ¿no? Tanto sus gobiernos, empezando por el de España, como los pueblos que los toleran, como puede ser el nuestro, ¿no? Donde pues vemos también esa desconexión en ocasiones entre lo que dice la jefatura de los estados y lo que dicen las calles. Sí, efectivamente. Aquí estamos viviendo uno de los ejemplos más claros de hipocresía en la sociedad internacional y de doble estándar o doble rasero, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, hace 2 años y algo, ¿no?, la invasión rusa de Ucrania llevó hasta el día de hoy a que efectivamente revista un importante apoyo por parte de Estados Unidos y por parte de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros no Estados miembros, como en el caso del Reino Unido, ¿no? Y sin embargo, se le ha dado toda la ayuda y asistencia militar, incluso poniendo en riesgo la propia seguridad en Europa, y además todo indica que esa ayuda va creciendo. Y sin embargo, en el tema de Palestina no se aplica el derecho internacional. En un sitio somos, digamos, bastante coherentes con el derecho internacional porque coincide con nuestros intereses geoestratégicos, pero en otro sitio, quien viola el derecho internacional es percibido o es tenido como un aliado, en particular por Estados Unidos. Y en este sentido se establece un doble rasero, ¿no? Esto ha desacreditado bastante a Estados Unidos y Europa ante el conjunto de las sociedades y estados del sur global. Ha habido una respuesta contundente, ¿verdad?, por parte del caso de Sudáfrica, que es un país importante, un país de referencia en el sur global, pero también por parte de muchas sociedades del sur global que no ven el conflicto de Ucrania como algo, lo ven más como un problema europeo, pero sí ven el caso de Palestina como algo más cercano, como un ejemplo de colonialismo y de doble rasero. Y esto es importante. Te referías tú a lo que ellos llaman el derecho a la defensa de Israel. Mire usted, aquí entramos en un debate que es interesante y debe ser explicado, ¿no? Vamos a ver, la Corte Internacional de Justicia en 2004 hizo un dictamen donde decía que Israel, frente a las amenazas internas, no podía argumentar el derecho a la autodefensa porque no era un Estado extranjero el que había protagonizado el ataque, sino que era desde dentro del territorio que el propio Israel ocupa y donde ejerce su soberanía. Y por tanto decía, bueno, usted puede a lo mejor hacer operaciones ad hoc, específicas. Pero es que aparte de ello, Israel ha violado y sigue violando descaradamente las leyes humanitarias internacionales, cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad y plausiblemente de genocidio. Tú no puedes responder a lo que puedes considerar un atentado terrorista, ¿verdad? No puedes responder castigando colectivamente a todo un pueblo. Tampoco puedes adoptar represalias. Tampoco puedes cortar lo que serían los suministros básicos de agua, electricidad, combustible, alimentos, medicina. Tampoco puedes impedir la entrada de la ayuda humanitaria. Todo esto lo está haciendo Israel y se está retransmitiendo ante el mundo. Todo esto constituye delitos, crímenes de guerra e incluso, muy probablemente, de genocidio. Y todo eso está siendo retransmitido en directo no por la prensa internacional a la que se le ha prohibido el acceso a Gaza, sino por toda una serie de periodistas que, por cierto, han sido objetivo del ejército israelí y son periodistas locales, pero igualmente periodistas. Incluso antes de esto, ya Israel mataba a otros periodistas, ¿no? Hay más periodistas muertos en esta, asesinados, ¿no? Por ser más correctos, ¿no? Que en otras guerras anteriores, por no decir también de niños, ¿no? Más que en todas las guerras anteriores. ¿Qué ocurre? Que efectivamente este es un genocidio que están retransmitiendo las propias víctimas por las cámaras de sus teléfonos móviles. Es decir, estamos en una época donde el desarrollo tecnológico y de la tecnología de la información y la comunicación hacen difícil ocultar lo que es claramente una violación flagrante del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y posiblemente de genocidio. ¿Qué vemos nosotros? Estados Unidos es, digamos, lo que hace Israel lo hace básicamente porque cuenta con el apoyo que le otorga impunidad e inmunidad a Israel. Israel es la excepción que confirma la regla. Ningún otro Estado goza de la inmunidad de la que goza Israel. Lo que hace Israel no se le permite a otro Estado. Y si no, fijémonos en el caso de Rusia, por citar el ejemplo que tenemos más a mano y más reciente. ¿Qué ocurre? Que obviamente Estados Unidos teatraliza cierta discrepancia con Israel, pero al final, en los hechos, le apoya. La política, yo le cuento siempre a mis alumnos, que la política no se analiza por un tuit, por unas declaraciones. La política se analiza por los hechos. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y por tanto, nosotros estamos viendo que Estados Unidos ha vetado 3 veces consecutivas la exigencia de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que luego se abstuvo en otra, pero invalidó, consideraba que era inválida, ha vetado el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho en Naciones Unidas, sigue brindándole apoyo político, diplomático, material, económico y sobre todo militar a Israel, al mismo tiempo, ¿verdad?, que teatraliza, significa que está creando un puerto para acceder a la ayuda humanitaria. Esto es un ejercicio de incoherencia e hipocresía, ¿no? O sea, por una parte, teóricamente estás haciendo un esfuerzo para llevar ayuda humanitaria a los civiles en la franja de Gaza, a 2,3 millones de personas, pero al mismo tiempo estás otorgándole la cobertura política, militar, económica, diplomática al verdugo que está masacrando a esa gente. Esto es claramente hipocresía, no tiene otro nombre. Esto es un doble rasero. Y esto ha sido acompañado por, sobre todo en Europa, por el Reino Unido y Alemania, que es el que más armas vende Israel después de Estados Unidos. No podemos decir que esta sea exactamente la política de otros países. Es verdad que dentro de ese contexto se salvan países como hemos visto el caso de España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y muy pocos. Pero efectivamente, desde el primer momento no fue una política contundente. Cuando tú le dabas, decía, no, tiene derecho a la defensa, era darle luz verde para que Israel hiciera lo que quisiera. Porque si ya en situaciones de cierta normalidad, que nunca ha habido normalidad en la región, porque una ocupación militar prolongada durante décadas, eso no se puede llamar normalidad, ¿verdad? Si sabías que violaba sistemáticamente el derecho internacional, en una situación donde Israel ha sido herido, sabías que Israel iba a dar una respuesta aplastante y sobre todo insultante y violadora de las leyes humanitarias internacionales más básicas, ¿no? Llegamos al final de la entrevista y bueno, ya lo que toca un poco es ver los escenarios plausibles, ¿no?, en el corto y medio plazo. En el libro más reciente que has publicado, En Gaza, crónica de una Nakba anunciada, plantean al menos 3. No sé si en este momento pues quizás se alumbra otros escenarios posibles o matizar los que comentan en el libro, pero bueno, en cualquier caso que nos lo señales y bueno, que sepamos un poco cuál es lo que cabe esperar, ¿no?, de la perspectiva de un experto en este caso. Vale, mira, vamos a ver. Nosotros, por obligación o defecto profesional, analíticamente tenemos que contemplar diferentes escenarios. Otra cosa es las probabilidades que advertimos en cada escenario. Entonces nosotros contemplamos un primer escenario que es continuista, es decir, que bueno, que Israel termine replegándose de la franja de Gaza y se vuelva al status quo anterior, pero esto ya es prácticamente improbable, ¿no? Esto ya, por no decir que imposible, ¿no? Porque el status quo anterior desapareció y no va a restituirse. Segundo, un escenario optimista, que sería que esto sirviera de revulsivo en la sociedad internacional, sobre todo en aquel sector, ¿no? De la sociedad internacional, que bueno, mayor poder, influencia puede ejercer y dar lugar a la solución o a la opción de los dos estados. Y de hecho, si uno se fija de las declaraciones primeras de Biden, él habla de que hay que retomar el tema de los dos estados. Pero esto es un mantra que se viene repitiendo desde hace varias décadas, desde los acuerdos de Oslo. Pero la realidad es que las políticas de Estados Unidos, incluso de algunos de sus aliados europeos, han ido en contra de esa dirección, porque no hasta para traducirla sobre el terreno. Por el contrario, nunca quieren apretar las tuercas a Israel, tomar alguna medida más efectiva que lleve a propiciar ese escenario, ¿no? Vea, hay algún planteamiento, por ejemplo, de Borrell, pero me temo que ese planteamiento es más de Borrell, pero que no es compartido por todos los Estados miembros de la Unión Europea, como suele ocurrir en este tipo de situaciones donde hay ciertas discrepancias, ¿no? Sobre todo por parte de Estados como Alemania y ya los que están gobernados por opciones más de derecha, ¿no? Como el caso de Hungría, Polonia, etc., ¿no? Bien, el tercer escenario, que es el que consideramos que es más probable, es el catastrofista, ¿no? Y es que obviamente se va a producir una ocupación indefinida de Israel, que ya existía antes de que Israel se replegara en el 2005, pero digamos con una presencia en el territorio, igual que ocurre con Cisjordania, donde cada vez que el ejército israelí así lo estima, pues se incursiona en las áreas autónomas palestinas, ya sea en las ciudades o en las aldeas, y aquí lo va a hacer con mayor rotundidad y frecuencia. Y finalmente lo que queda es un panorama de devastación, desolación, destrucción de prácticamente más de tres cuartas partes de la Franja de Gaza. No hay escuelas, no hay guarderías, no hay universidades. Han sido eliminadas físicamente. La red de saneamiento, de eléctrica, de agua han sido destruidas. Todas sus infraestructuras, carreteras arrasadas. Más del 75% de los edificios residenciales han sido destruidos. Y por tanto, el panorama es de, como nosotros ponemos en el subtítulo, ¿no? Gaza, crónica de una Nakba anunciada. Nakba significa catástrofe. La Nakba fue lo que fue la limpieza étnica y expulsión y expropiación de los palestinos en el año 48. Y prácticamente lo que estamos viendo es una limpieza étnica de la franja de Gaza. Cierto que no hay una expulsión al territorio egipcio, pero se están creando las condiciones para que la gente, de una forma u otra, termine saliendo, porque no tienen futuro en Gaza. De tal manera que, por ejemplo, se ha desplazado de manera forzada a el 90% de la población. De los 3 millones, pues más de 2 millones han sido desplazados. Cuando esta gente, si se les permite regresar a sus hogares, no va a encontrar hogar ninguno. Están totalmente destruidos. Por lo tanto, aquí se ha creado un hecho consumado y es la destrucción y la expropiación. Y por tanto, esto, si a ello añadimos que no hay infraestructura, que no hay servicio, todo esto nos habla de un panorama tremendamente desolador. Mire, han salido más de 100.000 personas de Gaza, pagándole a las mafias egipcias, ¿verdad?, para salir, ¿no? Y es muy probable que si la gente consigue reunir el monto de dinero que le exigen estas mafias para salir, seguirán saliendo a cuentagota miles y miles de personas, ¿no? Y es lo que busca Israel, ¿no? Este es el panorama. Problema, que esto no se ciñe solo a la Franja de Gaza, sino que lo que está sucediendo hoy en Gaza, si nadie le pone remedio, lo que está haciendo es anunciarnos la crónica de otra Nakba en el futuro en Cisjordania. en un contexto de guerra generalizado, por ejemplo, con Hezbollah o con Irán, podría ser un contexto o una coyuntura favorable para que Israel acometa también la limpieza étnica en Cisjordania. De hecho, ahora mismo, cuando toda la atención mediática está en Gaza, Israel está cometiendo pogrom en Cisjordania, ¿verdad? Ha desplazado a varias poblaciones de sus hogares, ha causado numerosas bajas, es decir, ha asesinado a más de 500 personas, ha encarcelado a 8.000, ha herido a incontables personas y hay una presión constante sobre la población. Todo esto nos está hablando de un panorama muy, muy desolador y que va para largo. Lamento no tener mejores noticias, pero este es el análisis que hacemos, ¿no? Pues oye, un placer. Muchas gracias. Nada, placer cuando también. Quieran, ya sabes. Nos vemos, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Nos vemos. Vale, hasta luego. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. But also in the end, our boys too.